Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de Las Trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. La mirada, por Pablo Gentili desde La Poderosa, Brasil. Fue una tarde de noviembre de 1970, en un centro militar de Río de Janeiro. La dictadura brasileña había comenzado hacía ya 6 años, en 1964, con la promesa de restablecer el orden perdido en apenas un día. Duró 2 décadas. Fue una tarde de noviembre, calurosa y pegajosa como todas las tardes de noviembre en Río, pero más aún en ese edificio inmundo y repugnante, donde los militares interrogaban, torturaban y mantenían detenidos clandestinamente a los jóvenes militantes, junto a los trabajadores que luchaban por sus derechos y junto a todos aquellos que parecieran sospechosos de atentar contra ese orden silencioso o espectral que tanto los militares como las oligarquías brasileñas creían haber perdido y prometieron recuperar en un día, aunque se quedaron en el poder 2 interminables décadas. Esa tarde, después de más de 20 días de brutales torturas, Dilma Rousseff fue conducida ante el tribunal militar que la juzgaría por haber defendido la democracia, por haber luchado por la libertad en lo que era, y aún sigue siendo, una de las naciones más desiguales del planeta. Tenía 22 años. Al sentarse en una pequeña silla frente a sus acusadores, comenzó a mirarlos fijamente, uno a uno, de manera firme y directa, sin inmutarse, congelada, pero más viva que nunca, la mirada apuntada a cada uno de sus cobardes verdugos. Quizás fue allí que Dilma aprendió que la mirada es un arma, como la palabra, el arma de quienes luchan contra la opresión, de quienes defienden la verdad, de esos seres humanos inmensos que no se acobardan ante la prepotencia del poder, ni de sus armas, ni de sus amenazas. La mirada es un arma, como la palabra, porque perdura, porque educa, porque inspira, porque moviliza, porque alienta y porque fortalece a quienes luchan por un mundo igualitario. La mirada perdura y porque fortalece a quienes luchan por un mundo igualitario. Dilma lo aprendió en aquel edificio inmudo y repugnante, como los jueces militares que no se atrevieron a sacarse la mano de su rostro, mientras juzgaban con la cabeza agachada a una joven valiente que los miraba firmes, recordándoles que habían perdido el alma, el corazón y la dignidad. Dilma aprendió allí que la mirada puede sembrar de flores el futuro, aún en aquel noviembre pegajoso, cuando hasta la primavera estaba de luto. Casi 50 años más tarde, la escena se repetiría, aunque en un nuevo estado de excepción. En Brasilia, frente a un Senado Nacional donde más de la mitad de sus miembros tienen causas pendientes con la justicia, Dilma debió enfrentarse a una interminable fila de acusadores que no pretendía otra cosa que destituir a Brasil de su soberanía popular. Un nuevo golpe. Y Dilma, una vez más, frente a un tribunal que no se atrevía a mirarla a los ojos, Dilma, casi 50 años más tarde con la misma mirada, peleando con la palabra, fulminándolos uno por uno, respondiendo lo que ellos no tenían el más mínimo interés de escuchar, y atravesándolos con ese brillo en los ojos que solo poseen los que han vivido siempre con dignidad. Dilma, una mujer igual a tantas otras, valiente, guerrera, militante, madre, trabajadora, intelectual y luchadora del porvenir. La destitución de la presidenta brasileña es parte de un plan que va a continuar. Brasil tiene ahora un presidente corrupto, cobarde, reaccionario y golpista. Pero esto no es lo único que buscan los oligarcas, las oligarquías políticas, el poder económico, los grandes medios de comunicación y sus fieles mandatarios en las diferentes estructuras del Estado, particularmente en el poder judicial. El plan es acabar con los movimientos populares, con las organizaciones que luchan contra la injusticia social, con los partidos progresistas, nacionales y de izquierda, con los sindicatos combativos, con los líderes que pueden contribuir a movilizar a las grandes mayorías en la defensa de una sociedad sin excluidos. Por eso, el golpe seguirá después del golpe. Así ocurrió cuando estos lo hacían cobardes vestidos con uniformes militares. De cierta forma, un golpe es una lección, un mensaje que se emite, no solo para que lo aprendan los que sufren, sino especialmente los que vendrán. La función pedagógica de este golpe es desestimular, intimidar y amenazar a todos los que se atrevan a luchar por una sociedad más justa, en Brasil o donde sea. Un golpe no enseña con metáforas ni con eufemismos. Un golpe enseña pegando. El gran problema de los golpes y los golpistas es que aunque pegan y pegan, aunque no paran de pegar, siempre encuentran seres humanos empedernidos, valientes, heroicos como casi todos los seres humanos gloriosos, dispuestos a dar su vida por los ideales de un mundo más justo, solidario, igualitario y libre. El problema de los golpes y los golpistas es que aunque creen en la prepotente eficacia del golpear, nunca aprendieron que el secreto está en la mirada, en la palabra y en ese impulso incontrolable o quizás milagroso que tienen las mujeres y los hombres cuando luchan por su libertad. 31 de agosto de 2016, día del golpe que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos en un nuevo programa de Somos las Nietas, transmitiendo en vivo, planeando en el aire, de la FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Las montañas tiemblan en este primer jueves de septiembre porque llegamos las nietas y no nos callamos nada. Operando la nave, hoy se encuentra la Nati sumándose a esta barca feminista que avanza construyendo nuevas mundas. A partir de ahora, hasta que nos quemen todos los jueves a las 19 horas, los sábados a las 9 de la mañana, los sábados también a las 19 por Red Nosotras en el Mundo. Y para quienes nos escuchan desde otras latitudes, nos encontramos en la Patagonia Argentina, territorio Mapuche, Puel Mapu. Para comunicarse con la radio o con el programa lo podés hacer a través del teléfono 428-733 o en nuestro Facebook Somos Las Nietas. Escuchábamos la voz de Joy en las palabras de la Poderosa sobre el golpe a la democracia en Brasil. Con profundo dolor, pero sin bajar los brazos, porque como dice Liliana Felipe, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Las democracias capitalistas ya no usan necesariamente la intervención de las Fuerzas Armadas para consumar sus golpes de Estado. Pero como dijo Dilma, hay que resistir, resistir siempre, resistir para despertar las conciencias, aún dormidas, para que juntos y juntas hinquemos los pies en el terreno que está del lado justo de la historia, aunque tiemble el suelo y nos amenace con tragar de nuevo. Recordamos sus palabras y bueno, ahora te dejamos con una canción de Rebecca Lane, Desaparecidos. Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Emma Goldman. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Sin cuerpo rondan por las calles de mi pueblo y hoy ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Los secuestraron, nunca más los encontramos, no tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Oh. hombres asesinados por este sistema de injusticia. Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, todas. Después del 3 de junio del año pasado, se multiplicaron las denuncias. Siento porque es importante cada cuerpo y cada vida. Y además el Ni Una Menos no es un día. No hay movimiento que se pueda quedar al margen de esta jornada. Las imágenes de la injusticia que se expresan en cuerpos concretos. El asesinato, el travesticidio de Diana Zacayán. Pero Reina Maraz. Una mujer quechua parlante con cadena perpetua, acusada de una violencia que no cometió, para empezar, pero además víctima ella de haber sido violada múltiples veces y con una condena perpetua por no hablar español. O sea, colonialismo, patriarcado y capitalismo en ese tribunal, ¿no? Nuestra lucha como pueblo es contra al menos, o por lo menos, tres sistemas de explotación y de opresión, como es el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, que nacieron juntos en nuestro continente. Y que los tres se construyeron sobre la base de la violencia. Y los tres se construyeron sobre la base de la desaparición y el exterminio, de distintos modos, de cuerpos, como veníamos hablando, de comunidades, de pueblos, de territorios, y de transformación de las condiciones de vida en que estamos. Entonces, a mí me parece que el Ni Una Menos, como el Nunca Más, tiene que ver con la posibilidad de parar el ciclo de la violencia. ¿Por qué nos costó tanto denunciar la violencia sexual en los campos de concentración? Que recién 30 años después se hizo esa denuncia con fuerza. Después nos pusimos a pensar si estas no son las mismas respuestas que dan las pibas con las que laburamos cotidianamente, las jovencitas, cuando, ¿y por qué no denunciaste el acoso sexual? Y las respuestas son las mismas, no nos iban a creer, iban a pensar que lo provocamos, iban a pensar que nosotras de alguna manera nos sacábamos algún beneficio. Entonces ahí, ¿qué es lo que concluimos, digamos, como reflexión? Hay una violencia sexual que es una forma específica de represión de los cuerpos de las mujeres que tiene más de 5 siglos. Y por eso hablamos de que estamos luchando también contra el colonialismo. Porque ese miedo por el cual no hablamos, por el cual no denunciamos, es un miedo cultural, histórico, a cómo es mirada la mujer. nuestros dolores de hoy tienen que ver con 5 siglos de colonialismo. Entonces, cuando yo digo ni una menos, es parar por una vez ese ciclo histórico de más de 5 siglos de opresión y dominación. El nunca más golpe de Estado es parar esa cadena histórica, es decir, el capitalismo se funda en la violencia y en la destrucción de los cuerpos y las vidas de los pueblos. Como un grito colectivo muy fuerte de algo que quienes somos parte del feminismo hace muchos años lo veníamos diciendo, gritando en pequeños grupos o en grupos más grandes, ya en los encuentros nacionales de mujeres, pero el hecho de que haya trascendido a la sociedad fue sumamente importante. Muy conmovedor, y fue sentir que de alguna manera esto empezaba a ser parte de una conciencia social de los y las argentinas. Importantes sectores de la sociedad se convencen de que determinado nivel de injusticia es intolerable. Nunca más fue un poco eso, es decir, fue algo que quedó muy grabado en un nivel de la conciencia social. Yo no digo que no se pueda volver atrás, pero creo que es un sentimiento profundo de amplios sectores de la sociedad frente a lo que significa el terrorismo de Estado. En este caso, la lucha de las feministas y del movimiento de mujeres y también de las diversidades sexuales en términos de decir, bueno, este sistema patriarcal de muerte, de ocupación y de conquista de los territorios, cuerpo de nosotras como mujeres o como travestis, transexuales, lesbianas, bisexuales, bueno, ya no puede seguir siendo lo mismo. Y es algo que no solo fue grito de las mujeres, sino que también fue grito de sectores, de varones que tomaron conciencia y que lo dijeron y que marcharon con nosotras. Algo que trasciende al movimiento original, como fue el movimiento de derechos humanos gestando el Nunca Más, o como fue el feminismo gestando este No a los Femicidios. Bueno, quedarse al margen de este grito era complicado, era quedarse en el lugar claramente de los que habían venido construyendo la violencia patriarcal, ya sea a través de los medios, de la cultura, de los gobiernos. Lo otro es que ese momento pasó un poco, porque la situación actual de, digamos, de derechización, de avance conservador en la cultura, en la política, en los gobiernos, nos lleva a que, por ejemplo, ahora estamos a pocos días del Ni Una Menos y todavía no aparece. Los mismos que salieron a hablar en ese momento callaron, y los medios están haciendo un silencio casi absoluto sobre la nueva convocatoria para el 3 de junio. Entonces, yo creo que es territorio de disputa, ¿sí? Pero hoy la disputa está sobre todo en la capacidad que tengamos de volver a movilizar. Se está discutiendo desde las formas de convocar hasta el contenido, se amplió los temas, cosas que el año pasado estaban bastante cerrados. Hoy el tema del derecho al aborto legal, seguro y gratuito es uno de los temas de la convocatoria. Los temas de la ofensiva contra las mujeres en el campo laboral, en la precarización del trabajo, bueno, todo lo que hace a la vida cotidiana. Las distintas maneras de violencia que existen están muy presentes. Entonces, mi impresión es que en este caso tenemos como desafío, sobre todo, relacionar esa convocatoria, que a mi entender es mucho más profunda que la del año pasado, con los movimientos sociales, populares, de mujeres, y generar de nuevo, a partir de esta iniciativa, una capacidad de respuesta ya organizada y articulada que sostenga el Ni Una Menos, que ahora se le agregó la consigna Vivas Nos Queremos, como un hecho de la conciencia social argentina. Finalmente necesitamos revolucionar el sistema, los sistemas, terminar con la opresión. Y eso significa terminar con la propiedad privada de los grandes medios de producción transnacionales y de la burguesía que generan este sistema, y significa terminar con los privilegios del patriarcado como sistema de dominación o del colonialismo. Entonces, por más que suene en medio de esta era macriana medio fuerte hablar de revolución, hay que hacer las revoluciones que nos faltan. Cuerpos y territorios en libertad. ...60.000 mujeres. Rosario 2016. más de 50 problemáticas. Autofinanciado, autoconvocado, horizontal y federal. Algo cambia en cada mujer que participa. ¡Sumate! ¡Sumate! ¡Sumate! El encuentro somos todas. 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Rosario, octubre de 2016. Somos las nietas para Red Nosotras en el Mundo. Somos las nietas de los abortos que no pudiste negar. Somos las nietas. Volvimos, acá estamos. Le dejamos antes de la tanda, escuchamos un audio de Claudia Coroll sobre el Ni Una Menos. Y después escuchamos, habíamos escuchado la canción de Rebeca Lane, Desaparecidos. Y ahora estamos acá de nuevo con Joy, que me acompaña de este lado del micrófono. Hola, buenas tardes. El micrófono está haciendo un poco de ruido. Hay un cable. Ahí, bueno. Bueno. Y estamos con Luna y Minga también. Estamos con Luna acá, y Minga. En cualquier momento salen al aire, toman las nietas. Sí, ojalá que algún día nos puedan reemplazar, porque acá les contamos a toda la audiencia de que ahí estamos yendo y viniendo, las nietas, vamos, viajamos, así que a veces escuchan voces nuevas, a veces se suman nueva gente, así que estamos contentas de este movimiento cósmico que está habiendo. Ahí va. Me quedé sin micrófono. Bueno, ¿qué tenemos de nuevo, Mili? Bueno, lo que le preparamos para contarles hoy sobre un cuaderno de cuidados pre, durante y post aborto y relatos de aborto. Este es un cuaderno que es una producción entre Las Adelitas, que es una organización de Chile, y Mansa Ballena, que es una organización argentina. Y ellas cuentan de que un día estaban ahí tomando cerveza en una plaza con amigas cómplices, en otro momento tomando el té con otra amiga hermana, tomando el sol, trabajando, despertando de la siesta, contando monedas en el mercado, acariciándose, callejeando o cuidándose con una amiga compa. En momentos distintos de la vida, en estaciones diversas del año y en ciudades disímiles, nos pasó que muchas veces abortos y embarazos eran parte de las mismas conversaciones, tanto desde el decir yo no me imagino como mamá pasando por el qué mal caer en cana por un aborto y además someterte a un raspaje, o comentarios de alegría de alguna amiga o compa que había dado a luz y que se sentía feliz y acompañada. ¿Por qué abortar no podía implicar las mismas sensaciones, apoyos y cuidados? A todas nos había tocado o nos ha tocado acoger o ser acogidas en la desesperación de un embarazo no deseado y no saber bien qué hacer o hacer lo imposible por construir redes que nos permitan acceder a información, atención médica y pastillas para poder abortar. Todas acompañamos abortos y también los vivimos. Nos pasó de suspirar juntas cuando todo salía bien y también angustiarnos y sentirnos impotentes cuando no sabíamos qué significaban ciertos síntomas o qué debía hacerse en ciertos casos. Terminamos por ser maltratadas en hospitales o en clínicas, por ser pobres, jóvenes, extranjeras, callejeras o de apariencia bien portada. Pero ser mujeres, todas que al fin y al cabo estábamos decidiendo no ser madres. Decidieron que había mucho por aprender y compartir para hacer del aborto autónomo un proceso más amable, seguro, popular y político. Y así, de forma autodidacta, fueron aprendiendo y descubriendo diversos aspectos sobre los cuerpos, sobre la salud, sobre las afectividades y sobre ¿de qué forma prepararnos para un aborto? Entonces pensaron en varias cosas. Por un lado, que salud, sistema, control iban muy de la mano. Por otro lado, que lo personal es político y que tanta experiencia y saberes debían agruparse, ordenarse y sobre todo compartirse. Ellas nos dicen, Estas somos y no estamos solas ni equivocadas. Estas somos y juntas nos susurramos y les gritamos. Las que decidimos no parir tendremos los mismos cuidados de las que sí lo desean. Bueno, este cuaderno de acompañamiento y cuidados previos, durante y post un aborto con pastillas no explica cómo realizarse un aborto con misoprostol, porque consideran que hay mucho material disponible, ¿sí?, al respecto. Entonces, este material fue recopilado y diseñado para acompañar el proceso de aborto con pastillas desde las perspectivas del cuidado entre mujeres y feministas, ¿sí? Por eso recalcan de que no te dice el paso a paso, sino qué tenemos que tener en cuenta y cómo nos podemos cuidar. Y bueno, todas las que han colaborado con este material lo han hecho bajo la consigna de que una mujer que decide interrumpir un embarazo se merece los mismos cuidados que una mujer que decide y desea parir, ¿sí? Y bueno, como adelanto, les queríamos contar que se va a presentar este cuaderno en San Martín de los Andes. Lo estamos organizando junto con Socorristas en Red y es probable que la Red Jarilla, estamos ahí en charlas. Así que bueno, le vamos a dar más información en el próximo programa y le vamos a ir compartiendo previamente el material para que lo puedan ver. Ahí en nuestra página de Facebook vamos a colgar este manual y también información sobre dónde podés encontrar métodos, información sobre cómo hacerse un aborto seguro. Ahora les dejamos con un audio que se realizó para la presentación de estos cuadernos en Buenos Aires. Como les decíamos, este cuaderno no solamente recopila los cuidados previos, durante y post-aborto, sino que también relatos de mujeres que abortaron con pastillas para que no nos sintamos solas y podamos aprender de otras mujeres. Sin dilaciones y me confirmó desde Buenos Aires que había conseguido las pastillas de misoprostol. Mi compañera de casa, otra valiente, se había hecho un aborto así el año anterior y yo había quedado sorprendida de la autonomía con la que había resuelto la cuestión. Una semana antes de la fecha que había escogido, al organizar mis tiempos y energías, comencé a alimentarme mejor de lo habitual. Aumentando la dosis de frutas, verduras, legumbres, evitando el café, el alcohol, azúcares, tabaco. Prioricé lentejas, piña, naranja, pera, kiwi, zapallo, manzana, cebolla, ajo, espinaca, quinoa y pescados. Paralelamente comencé el proceso herbal, la ruda, la borraja, el perejil, y así, ruda, borraja y perejil. Llamé a las mujeres de mi vida, estaba nerviosa y asustada. Las emociones negativas fueron incrementándose con los días. Que si mis viejos se enteran me matan, que mi vieja mirando la tele vio a una chica que estaba en la misma, y mi vieja repetía, no lo hagas, y se puso a llorar. Imposible negar que sentí miedo. Miedo de que no resultara, miedo a que tal vez los contactos fallaran y no pudiera obtener las pastillas, miedo a que algo saliera mal. Fue un sábado, fue en familia. Fue algo brusco y repentino, en casa de él. Fue con mi mejor amiga y fue con amor. Sigo las recomendaciones básicas, me acuesto con las patas para arriba pegadas a la pared. Me metí en la ducha a gritar, llanto y agua. Sentí en el cuerpo como estar siendo ella. Nadie hizo preguntas tontas, todas me conocen. Fue un rito. Cerré cortinas y me hundí en el sillón cama de mi habitación. Sangré la primera dosis. Mi cuerpo sabía lo que tenía que hacer. Antes de 2 horas, lo más duro ya había pasado. Tuve que aguantarme el dolor, los cólicos, la debilidad, la depresión que me generó este bajonazo. Una amiga que sabe eutanasia para embarazadas me ayudó con ejercicios. Tenía que decir llevando la respiración y la vibración hacia abajo, al vientre. Después de toda la tarde y toda la noche abortando,

Vamos a ponerle manos al cuerpo. Menjunjes y rituales mágicos que han sido transmitidos de generación en generación. Han batallado contra el patriarcado, la caza de brujas, la censura religiosa y la soberbia científica. Herbolario radiofónico. Bueno, seguimos en Somos las Nietas con esta nueva sección que inauguramos la semana pasada, el herbolario radiofónico. Y hoy traemos una nueva planta que nos acompaña en nuestros días. Y ella es la pasionaria, es una enredadera, una especie de trepadora que crece en el sur de Sudamérica, en toda Sudamérica en realidad, y es muy aromática, tiene una flor muy hermosa. Si no la conocen, la pueden buscar en internet y ver sus flores, porque son la verdad muy hermosas, tienen un montón de colores. Y además es una planta que, como todas las plantas, son sagradas. Ella lo que hace es relajarnos, ¿sí? Es sedante, es tranquilizante, nos armoniza. Podemos usar toda la planta menos la raíz, y las hojas y las flores contienen los componentes más activos. Si te querés hacer un té, por ejemplo, te conviene usar las flores secas y las hojas, y haces ahí un mix de pasionaria. También se pueden usar frescas, pero bueno, generalmente acá en el sur, en la Patagonia, como no crece tanto la pasionaria, la encontramos seca, ¿sí? Que viene por ahí en alguna dietética, la podemos conseguir. Además de ser sedante, nos están llamando, genera en nuestro organismo una acción analgésica, ansiolítica, antiespasmódica e hipnótica suave. Es decir, es como, te sirve para irte a dormir, antes de irte a dormir, te genera un sueño como normal, no es como si te tomaras una pastilla de la farmacia que al otro día te levantás con sensación de más sueño, con tirando a la depresión. Bueno, no, la pasionaria es una relajante que la puedes tomar un tecito antes de irte a dormir y te tranquiliza. Se la puede administrar se le puede dar a los niños y a las niñas, porque como es una planta no tiene componentes tóxicos y reduce mucho los síntomas de la ansiedad. Así que si estás nerviosa o nervioso, o si tenés, por ejemplo, asma o mucha tos, cualquier situación que nos esté generando estrés o muchos nervios, podemos consumir la pasionaria. Si vas a abortar, también te puedes tomar un té de pasionaria, porque es relajante y es tranquilizante, así que es muy bueno. Si te duele mucho la cabeza también, si tenés hipertensión, si tenés insomnio, así que queremos a la pasionaria que no falte en tus tests de la casa. Y bueno, busquen fotos porque es muy hermosa. Lo que ella nos da, ay, curando, curando. Herbolario radiofónico. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. Yo Terminando un nuevo programa de Somos las Nietas, acá un programa con mirada y actitud feminista. Les contamos que bueno, el pasado sábado se realizó en San Martín de los Andes el foro ESI, el foro por la ley de educación sexual integral, en donde se reunieron docentes de diferentes partes de la provincia de Neuquén para compartir las experiencias sobre los temas trabajados con una propuesta innovadora en temática de sexualidad. Prontamente, seguramente vamos a invitarla a alguna de las compañeras que ha estado participando del foro, así nos cuenten cuáles son las novedades, cuáles son los lineamientos para seguir trabajando y para seguir profundizando la educación sexual, porque apoyamos y creemos de que es algo que tiene que seguir fortaleciéndose en las escuelas, no solamente en las escuelas, en todas las diferentes instituciones. Pero bueno, ya el programa pasó, estuvimos en comunicación con Sole Mora, así que para el próximo jueves la vamos a volver a invitar acá a nuestra vecina compañera de ATEM. También, bueno, contarles que, ¿qué más? Hoy estamos acá, bueno, inaugurando por muy lunáticas. Estamos muy contentas porque todas estamos con nuestros nuevos libros sobre ginecología natural de Paula Sánchez, de Paula Pérez, que bueno, ya le hemos compartido alguna información también, le hemos estado contando, así que si alguien quiere adquirir este libro, este manual introductorio a la ginecología natural de Paula Pérez San Martín, nos puede contactar por el Facebook de Somos las Nietas y ahí lo pedimos. Es un libro que la verdad no tiene ningún desperdicio, tiene un montón de información súper interesante y bueno, no está de más tenerlo siempre de cerquita. El programa ya se terminó, hablamos de varias cosas, hablamos sobre la pasionaria, hablamos sobre el cuaderno de cuidados pre y post aborto que próximamente se va a estar presentando acá en San Martín de los Andes y les invitamos las a que visiten nuestro Facebook, ahí estamos compartiendo ahora para que puedan bajar el cuaderno y nos despedimos de este programa. Nos pueden volver a escuchar el próximo sábado a las 9 de la mañana, si estás en San Martín de los Andes, por esta misma emisora, por la 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes, la FM Pocahuyo. Y si estás en otro lugar que no sea San Martín o querés escucharnos por internet, nos podés escuchar el sábado también a las 7 de la tarde, porque salimos por la red Nosotras en el Mundo, que bueno, es una red que sale a nivel mundial. Puedes escuchar, además de Somos las Nietas, un montón de otros programas que hacen compañeras y compañeros de Latinoamérica y de Europa. Y bueno, este año están cumpliendo 10 años. En el encuentro también nos vamos a encontrar con las compañeras de la red, así que estamos ahí en contacto. Se termina el programa. Muchas gracias a Nati, que está operando, a Mili, a Juancho, el primer compañero que está en las nietas. Con toda la. No. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Muchas gracias. Libertad de nuestros pueblos y también de la nación. Compañeros explotados, tomaremos el ejemplo. El ejemplo zapatista que viven en las cañas, preparando ya la lucha para liberar al pueblo. Invitamos a los pueblos que se sigan preparando, porque en la revolución todos van participando. Somos mismos campesinos, cuerpo revolucionario. Mientras el gobierno niega que se cumpliré el acuerdo, porque ya lo toman en cuenta la demanda de los pueblos, juntos con los federales ya prepara la ofensiva. El gobierno mexicano ya prepara la ofensiva, armando los civiles como paramilitar, para masacrar al pueblo y también a insurgentes. Todo el pueblo mexicano se organiza en la lucha a exigir el cumplimiento, la demanda de los padres, porque somos mayorías, les tenemos que ganar. Anoche para las canciones con la valija. Un fuerte aplauso. Que tu silencio y tu dolor se convierta en digna rabia. Adiós, por la gilada ni cabía en mi vida. Ahora me sigo yo.